Y la economía en la Argentina sigue siendo noticia y para entenderla, volvemos a comunicarnos con el doctor Adrián Ravier, doctor en economía. Adrián, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buenos días, Marcelo. Es un placer estar de vuelta en el programa. Adrián, muchas cosas han pasado desde la última comunicación que tuvimos. Además, hay un presidente electo. ¿Cómo definirías la economía de hoy con este dólar que se sigue moviendo, los precios que se siguen moviendo y este gobierno que por estas horas aumenta el gasto y los números ya no le dan? Sí, la verdad que hay. Yo personalmente tengo mucha preocupación. Es difícil hablar de la economía que va a venir porque por ahora no ha habido anuncios sobre el equipo económico que se va a definir y tampoco el presidente electo ha hecho referencia a qué es lo que va a hacer con la economía y cómo va a atender los principales desafíos que tenemos. Pero hay algo que sí me preocupa que es la mención de Alberto Fernández en favor de Lula da Silva en Brasil y en contra de Bolsonaro, las palabras contra Piñera, las palabras de Cristina Kirchner a favor de Evo Morales. Yo creo que uno de los aciertos de Macri tuvo que ver con salir del eje bolivariano y de alguna manera tratar de insertarse en el mundo, logrando un acuerdo con la Unión Europea que entraba en vigencia en 2 años con el Mercosur, lo cual tenía un potencial importantísimo para la Argentina en colocar nuestra producción, abrir mercados, que creo yo es la base del progreso y el desarrollo para generar trabajo genuino y riqueza, digamos. Yo creo que de alguna manera Alberto Fernández, cuando ya ganó las PASO, dio señales de que iba a privilegiar el Mercosur y no este acuerdo con la Unión Europea. De alguna manera ha roto relaciones con Bolsonaro y ha hablado a favor de Lula da Silva en su primer mensaje tras ser electo presidente. También han dado señales desde este gobierno o nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre en contra de Piñera. Han hablado a favor de Evo Morales, que es un presidente reelecto con muchas polémicas en Bolivia. Han manifestado que lo de Maduro no es una dictadura en Venezuela. Es decir, Argentina parece alejarse de Occidente, de Estados Unidos, de Europa. Parece ya no mirar a la Alianza del Pacífico, que son los países exitosos de la región, que han duplicado, triplicado sus ingresos, han bajado la pobreza a un dígito. Y más bien empezamos a mirar a Bolivia y a Venezuela con un modelo que es un modelo de hambre, de pobreza. Y bueno, esa es la preocupación, la nota que yo puedo dar inmediatamente después del primer anuncio que el nuevo presidente electo ha hablado. Yo recién escuchaba en los medios todos los problemas que la Argentina tiene, que se le adjudican hoy a Macri, y me da la sensación de que las políticas económicas que se van a tomar de aquí en adelante, con más intervención del Estado, con una ampliación del cepo, con políticas inflacionarias, que van a generar mucha pobreza, se le van a seguir adjudicando a Macri y van a dejar de lado las causas reales de lo que va a ocurrir de acá en adelante, que me preocupa mucho, sabiendo que me puedo estar equivocando, porque hay quien dice que Alberto Fernández no es kirchnerista, que es un candidato pro mercado, que va a romper y va a dividir el actual gobierno en un modelo similar quizás a lo de Macri. No queda claro aún y es pronto para hablar, pero creo que este acercamiento al eje bolivariano a mí me preocupa personalmente. Te mencionaba esta cuestión de los precios, porque mucha gente por estas horas está sumamente preocupada porque sabe que en el transcurso de la semana pasada muchísimos precios aumentaron en la Argentina. Si uno tuviera que argumentar por qué los precios suben de esta manera en la Argentina, ¿qué dirías? Bueno, uno de los grandes desafíos que tiene Macri en lo que le queda de gobierno al 10 de diciembre y después Alberto Fernández es el gran problema que hemos hablado tantas veces, que es el de las LELIQ, que son o eran 1.2 billones de pesos que están contenidos en plazos fijos, pero que de alguna manera la gente no renovaría esos plazos fijos y ese dinero entraría al mercado y generaría un proceso inflacionario. El problema se va achicando en la medida de que en los últimos meses y días las LELIQ se han ido desarmando, o sea que el monto, la magnitud del problema se ha achicado y al mismo tiempo que el tipo de cambio esté cada vez más alto, hace que esas mismas LELIQs en proporción a dólar son cada vez un problema más chico. Ahora se habla de un problema de menos de 10 mil millones de dólares, lo que pasa que las reservas del Banco Central son de 10 mil millones de dólares. Ahora, si Alberto Fernández avanza, imaginemos un poco el escenario económico futuro. Si Alberto Fernández decide bajar las tasas de interés, como viene anunciando, ¿no? Que era un problema porque no había crédito en la Argentina y las pymes no podían trabajar. Si realmente las tasas de interés empiezan a bajar, los plazos fijos seguramente no se van a renovar, y al no renovarse ese dinero va a ir a manos de la gente. Esa gente puede decidir ir a comprar dólares, pero el cepo cambiario le va a impedir comprar dólares. O sea, pueden comprar hasta 100 o 200 dólares por mes, con lo cual no van a poder ir a dólar. Lo que uno imagina es que toda esa demanda de dólares va a ir al dólar blue, al mercado informal, con lo cual vamos a tener una brecha cada vez más grande entre el dólar oficial y el dólar blue, donde la realidad es que los argentinos solo van a poder acceder a comprar dólares a través del dólar blue, que es el mercado informal de un montón de gente que ha ahorrado en el último tiempo en dólares, han guardado los dólares debajo del colchón o en caja fuerte o en cajas de seguridad, y van a ir vendiendo esos dólares a medida que lo necesiten a un peso cada vez más alto. Ahora está cerca de 80 pesos y seguramente se va a ir incrementando a medida que la demanda por el dólar blue aumente, que sin duda va a aumentar en un momento donde no te venden dólares oficiales desde el gobierno. Entonces, esa brecha es un problema a tratar, es un problema y un desafío para Alberto Fernández a futuro. Pero en lo inmediato, lo que uno imagina es que va a haber muchos pesos entrando al mercado. Y después hay una gran demanda que va a tener Alberto Fernández para cumplir sus promesas de campaña, desde los remedios gratuitos a responder a los sindicatos en sus demandas por incrementos salariales, que los jubilados reciban más pesos. Y uno supone que la medida que Alberto Fernández va a tomar, pero no lo sabemos aún, va a ser monetizar todas esas demandas. Entonces, si Alberto Fernández usa el Banco Central para responder a toda esa demanda creciente por más gasto público, que no se va a poder recaudar en impuestos, probablemente esa monetización se vaya a precios, y entonces la gente ya está alertada de que los precios van a seguir creciendo, y eso hace que se anticipen a lo que va a ocurrir. En economía, las expectativas juegan un rol fundamental, y hoy todos los empresarios creen que los precios van a seguir incrementándose producto de la incertidumbre que hay y la expectativa que tienen de que las políticas de Alberto van a ser inflacionarias. Pero es una intuición, creo yo, que tiene el mercado, que hace que los precios se vayan incrementando hoy, previendo que lo van a hacer a futuro. Aún así, no, yo creo que esto apenas comienza, y seguramente el nivel de precios va a tender a aumentar, salvo que se ponga un ancla cambiaria, una nueva convertibilidad, políticas que por el momento no se han anunciado y uno no ve, pero sí que el escenario por venir es de más inflación. Pensando estrictamente en los precios y la suba esta que de alguna manera planteas, vamos camino, no sé si a una hiper, porque la hiper tiene algunas cosas tal vez distintas, pero sí a una escalada en la inflación. Yo creo que la hiperinflación está a la vuelta de la esquina, ya no es un escenario... Es probable. Lejano, es un escenario muy probable. ¿Y por qué? Esto lo digo porque los argentinos ya no queremos pesos. O sea, la semana previa a la elección había muchos argentinos yendo a los bancos a comprar 100 dólares, 50 dólares, 400 dólares, montos pequeños, ¿no?, en relación a los 10 mil dólares que estaba permitido. Eso quiere decir que el argentino de clase media-baja, si tiene una cantidad de pesos que le sobraron, de clase media, si tiene algo de pesos que le sobraron, inmediatamente lo cambia a dólar porque tiene expectativas de que va a aumentar. Con lo cual, ya la demanda de pesos está en caída en un escenario inflacionario como el que hablábamos recién, en desarme del LELIQs y demás. La gente iría más por el dólar blue, pero la cuestión es deshacerse de los pesos, se te derriten en las manos, cada vez compran menos cosas. Y esa situación hace que si la demanda de dinero colapsa, los precios no van a parar de aumentar, en pesos, ¿no? En realidad no es que los precios de las cosas aumenten, porque valen más, sino que nuestro dinero vale cada vez menos por la mala administración que se ha hecho históricamente y en cada gobierno y hasta el actual de la moneda. Volvemos a una Argentina conocida. ¿A una Argentina? A una Argentina muy conocida. Sí, la verdad que ¿no? escuchaba la radio de distintos programas y también veo en televisión a un montón de periodistas hablando de economía, sin ser economista, sin tener formación. Y las cosas que se escuchan son realmente preocupantes. Yo creo que no hay diagnóstico de dónde estamos, no hay formación para entender que los precios nunca son arbitrarios, para entender las consecuencias de las políticas que muchos sugieren. Es como si todos nos pusiéramos a hablar de un problema de medicina sin tener formación de médicos. Después, por supuesto, que hay debates abiertos entre economistas, pero creo que tienen otro nivel de profundidad. Hay mucha irresponsabilidad, me parece, en el periodismo de hablar de lo que no se sabe. Y creo que, bueno, todo eso, en definitiva, contribuye a una cultura anticapitalista que es gran parte del problema que tenemos. A ver, hago un escenario futuro de lo que yo creo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Tratando de ser optimista respecto de lo que va a venir. Es un escenario, si te parece bien, Marcelo. Sí, cómo no. A ver, yo imagino, ahora hay muchos nombres que se están mencionando como posibles candidatos a ministro de Economía en la Argentina. Yo creo que el más apropiado para este momento donde la deuda es el principal problema sería Nielsen, ¿no? Sí. Porque tiene experiencia en manejar el tema, porque es una persona que dentro de la mirada de los mercados no es tan negativa, si uno tiene en cuenta todo lo que decíamos antes de relaciones exteriores, donde Argentina pareciera ser kirchnerista, porque Alberto Fernández hizo un anuncio tras ganar la elección bastante a favor de las personas que tenía enfrente, para el 48% que lo votó y no tanto para el 52% que no lo votó. Mi sensación que queda es que este gobierno hoy es kirchnerista y eso preocupa a los mercados, preocupa a los bonistas, preocupa a los acreedores, preocupa al Fondo Monetario, que son personas que sería bueno que no estén en contra de la Argentina, digamos. Después vemos por qué. Entonces, si Nielsen hace lo que Alberto Fernández viene diciendo o uno intuye que es reestructurar la deuda de tal manera de decirle a los acreedores, miren, yo no les puedo pagar, con lo cual lo que voy a hacer es suspender el pago de todos los intereses de deuda de acá 4 o 5 años y pasar el capital también a una fecha de acá 5 años. Lo que se le va a proponer a los acreedores y también al Fondo Monetario es decir, bueno, dame estos bonos que tenés que no te puedo pagar, que están defaulteados, y te doy estos otros bonos que sí te voy a pagar con una promesa de pago de acá 5 años. La pregunta es si los bonistas van a aceptar ese canje o vamos directo a un default y aislamiento del mundo. Bueno, el Fondo Monetario lo que va a decir es, está bien, yo te acepto no cobrar un peso de acá 5 años, pero ¿cómo me garantizás que en 5 años Argentina va a estar en posibilidad de poder pagar esa deuda? Esto es un, digo, 5 años podrían ser 7, podrían ser 3, sí, sí. ¿No? Todo depende del nivel de, sí, sí. De default amigable que se quiera generar. Lo que el Fondo Monetario va a decir, bueno, vos vas a hacer la reforma previsional, vas a hacer la reforma laboral, vas a hacer la reforma impositiva, vas a bajar realmente los impuestos, vas a ir a un modelo consistente y genuino de crecimiento de tal manera que la economía ya esté recuperada de la crisis acá 5 años y entonces los acreedores puedan cobrar sus bonos. ¿Y bueno, ahí? Es difícil, claro. Es difícil porque Alberto Fernández, todos los legisladores de la fórmula son de la Cámpora, son kirchneristas, son contrarios al ajuste, son contrarios a las medidas pro mercado que la Argentina necesita. Entonces ahí se da un escenario de enorme división, me imagino yo, entre el Alberto Fernández, que muchos quieren ver como una persona amigable al mercado, que no es kirchnerista, y el kirchnerismo. Cuando uno miraba el escenario, después de ganar las elecciones, estaba Máximo Kirchner, estaba Axel Kicillof, estaba Cristina Fernández de Kirchner. Massa estaba muy callado al fondo y no había, digamos, candidatos no kirchneristas prácticamente. Así que Alberto Fernández está realmente muy solo. La única manera que uno se imagina que este tipo de escenario positivo se puede llegar a dar es que Alberto Fernández realmente rompa con todo ese kirchnerismo que lo acompaña y tenga un acercamiento a los legisladores del PRO, que Cambiemos, que son, digamos, son legisladores más pro mercado, que quieren reformas de mercado, que no pudieron hacer por distintas circunstancias, pero me da la sensación que sí aceptarían votar una ley que reforme lo previsional, lo laboral y lo impositivo. Ahora, imagínese, o sea, realmente hoy estoy diciendo un disparate, estoy diciendo que Alberto Fernández va a ser el Macri que no fue electo. Esto en materia política traería enorme complejidad. Pero bueno, es el único escenario que uno imagina donde la Argentina pueda realmente resolver alguno de los problemas estructurales que tiene y mirar para adelante con la posibilidad de crecimiento. Si Argentina abandona el Fondo Monetario, va a lo que en el mundo financiero se llama un hard default, que sería un default duro, donde directamente no pago intereses, no pago deuda y más adelante hablamos. No hago ninguna reforma estructural, no cambio lo previsional, como ya lo hizo Brasil, no bajo los impuestos, etcétera. Bueno, ahí viene un escenario más complejo. Ahora, una de las buenas cosas que dejó Macri, más allá de la crisis y lo social, que está realmente muy mal, es que dejó un equilibrio fiscal. Hoy la Argentina tiene equilibrio fiscal primario, y si Alberto Fernández no va a pagar los intereses de deuda porque va a un default, no hay tampoco intereses que pagar, con lo cual estás en un equilibrio fiscal. Eso quiere decir que no necesita Alberto Fernández tomar nueva deuda, no necesita del Fondo Monetario, no necesita ir al mundo a tomar deuda, con lo cual tranquilamente la Argentina puede emprender un proceso que Axel Kicillof llamaría de consumo, donde programas y planes sociales apoyados en emisión monetaria, pero también en nuevos impuestos, te pueden llevar a fomentar el consumo y generar una mínima recuperación de la enorme crisis de la que venimos. Puede ser un veranito, digamos. La Argentina puede tener en 2020 un pequeño rebote, una pequeña recuperación, pero la realidad es que los problemas estructurales siguen ahí. Lo que va a tener Alberto Fernández seguramente en los primeros meses de mandato va a ser a todo el sindicato, todos los sindicatos, gremios, haciendo cola pidiendo para cobrar, claro, aumentos salariales del 40, 50, 60, 70%. Y si realmente es el presidente democrático que se ha ofrecido en campaña, ¿no?, con remedios gratuitos para los jubilados, aumentando el salario de los jubilados y de los maestros y de los policías y de todos los sectores que hacen a los que están en los programas sociales y planes sociales y demás, bueno, todo eso va a ir a la emisión monetaria y me imagino una economía con mucha inflación, es lo que hablábamos antes. No es una Argentina que va a crecer en el largo plazo, pero sí que puede generar un poco más de consumo en el corto plazo. Puede haber más plata en la calle porque bajaste las tasas de interés, esto se monetizó y la gente va a tender a que ese dinero fluya en el mercado, pero el nivel de precios va a seguir aumentando, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Creo que están los dos escenarios. Antes teníamos un Alberto Fernández más populista y un Macri más promercado. Hoy la sensación que tenemos es que hay un Alberto Fernández que está indefinido y acompañado de un kirchnerismo muy populista. Si Argentina va a ir apuntando al eje bolivariano con un kirchnerismo como lo conocimos atrás, puede darle un incremento en el consumo en el corto plazo, pero rápidamente vamos a chocar con niveles de inflación imposibles. Y ahí está el otro problema. Alberto Fernández viene hablando mucho de lo que hizo en 2003-2008 con Néstor Kirchner, 2003-2007, La realidad es que ese gobierno no se puede comparar con esta situación porque realmente es otra situación, con niveles de inflación mucho más elevados, con una Argentina diferente a aquella. Es verdad que estamos en crisis, no la del 2001, pero sí en crisis con altos niveles de pobreza, pero me parece que es diferente la situación y se amerita que la Argentina haga un cambio profundo en sus instituciones. Y no, la verdad yo no soy optimista de que Alberto Fernández haga ese cambio, pero sí está la puerta abierta porque todavía no ha dado ninguna señal. Creo que la primera señal que va a dar es cuando conforme el gabinete. No es lo mismo Agis, creo que se menciona, que Melconian, o que Nielsen, o que Redrado. No es lo mismo, bueno, de todos los nombres que se mencionan, realmente te dará una definición, solo con el nombre de lo que se espera que Alberto Fernández haga en materia económica. Bueno, esperaremos alguna definición para volver a hablar en serio de estas cuestiones y echar un poco más de luz sobre la economía nuestra de todos los días. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y quedo a disposición para cuando haya más novedades del nuevo presidente. Gracias. Era el doctor Adrián Ravier, doctor en economía, hablando con nosotros de la economía nuestra de todos los días.